esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Si quieren pueden seguirme en las redes sociales, en Instagram, arana.nacho, en Facebook y Twitter, Nacho Arana, y YouTube, ¿por qué no? También. Estamos de vuelta de las vacaciones, unas breves pero necesarias vacaciones. Me había pasado que venía al día. Yo antes siempre me gusta tener 3 o 4 episodios ya grabados, así estoy tranquilo. Y últimamente me pasaba que el lunes tenía que grabar con alguien para subirlo el martes y estaba muy... con mucho estrés, no sé si es la palabra, porque no es algo tampoco que estrese, pero sí con mucha carga de cosas y necesitaba parar. Aparte, en el medio me fui una semana con la familia, nos fuimos a Chile, estuve en un par de escenarios por allá, también ya les estaré contando, llegado el momento, grabamos también el podcast. Nada, eso, vinieron bien las vacaciones, estamos descansados y la idea es que no vuelva a pasar esto. O sea, si yo me tengo que ir de vacaciones, que el podcast siga, por eso volveré a grabar con antelación. Así que ahora, por suerte, ya de vuelta tenemos unos cuantos grabados, así que a futuro no debería pasar. Me voy a comprometer que hasta el capítulo 100 no va a haber otra interrupción. ¿Qué tal? Si llegamos al capítulo 100, no va a haber más interrupciones. Bien. Hay un par de convocatorias para el que no esté al tanto, supongo que la gran mayoría ya sabrá. Una es la que compartí yo y hablé en algún momento, que es el Festival de Stand-Up de Costa Rica, donde este año hicieron una convocatoria abierta y cualquiera puede escribirles y mandarles un video. En principio iba a ser hasta el, creo que 15 de febrero, se extendió la convocatoria hasta el 25, así que están a tiempo. Los que escuchen esto en los primeros días pueden todavía mandar un video para el festival. Y también para Comedy Central, eso fue una sorpresa, que Comedy Central abriera la convocatoria para que todos los comediantes manden su material. Creo que son 4 o 5 minutos que hay que enviar y ver qué pasa. Vamos a ver. Yo no mandé todavía, pero sí voy a mandar. Por supuesto que voy a mandar. Eso en cuanto a cuestiones generales. En lo personal, me estoy yendo a Rosario. Este jueves voy a estar en Blackmore con Martín Mazzucchelli. Esto es el día jueves, les decía, a las 10 de la noche. Es mi primera vez en Rosario, así que estoy muy entusiasmado con esta función. En 8 años que estoy haciendo esto, es la primera vez que voy hasta Rosario con una función, digamos, comercial. Sí, he hecho alguna cosa privada, pero función propiamente dicha es la primera vez. Así que si escuchan esto desde Rosario, están invitados y me encantaría que estuvieran allá. Y vamos a también a aprovechar para grabar algo del podcast. Y al día siguiente, el viernes, voy a estar en el nuevo Taburete. El nuevo, que en el mismo espacio, pero totalmente renovado, en otro sector, porque me dijeron todavía no lo conozco, así que también mucho entusiasmo y ganas de conocer el nuevo lugar que llevaron adelante Mariano de María y Franco Catalano y otros socios más, que no recuerdo en este momento, pero ahí estaremos el viernes. Función con Ale Bavera a las 10:30 de la noche. Así que si están en Capital pueden ir ahí, y en Rosario el jueves. Cualquiera de las dos. Si están en otros lugares, no. Pero me pueden pedir. Pueden pedirle a su productor amigo que me lleve a algún otro lugar. Me encantaría. Así que así empieza el año. Ojalá que sea un buen año para la comedia, ¿no? Yo creo que sí, va a ser un buen año. Para mí fueron días muy intensos porque hace poco, cuestión de semanas, le avisé a mi jefe en la oficina que me voy definitivamente, que me voy a dedicar a esto. No fue algo impulsivo, fue algo que se viene hablando hace mucho tiempo, que también se discute acá en los episodios de Hablando para Afuera. Los que son de seguirlo están en tema ya, que es algo que me preocupa desde hace mucho y que tomé la decisión. Lo hablamos en familia. Después de tomar la decisión tuve las instancias de tener mucho miedo y decir esto fue un error, y ahí me apoyó mucho Flor, tengo que reconocer, y después de completo optimismo, que es la que estoy transitando ahora, como con ganas de hacer cosas y viendo que se pueden hacer muchas cosas, y vamos a ver, ojalá que no se pinche eso y que sea un buen arranque, y que si el arranque no es tan bueno, que después uno pueda estabilizarse. Y los voy a tener al tanto, supongo, vamos a hacer como un diario del nuevo comediante. Es raro, porque uno ya se autoproclama comediante desde hace un tiempo, pero cuando perdés la red de contención, es como volver a empezar. No desde cero, pero es como volver a empezar, creo yo. Creo que te da otra perspectiva. No sé, todavía es muy pronto para decir eso, pero por ahora el entusiasmo está y por eso tantas funciones y moverse a distintos lugares y ojalá que esto se pueda mantener. Y le seguiremos hablando a futuro. Le decía mucha emoción, más que nada, y mezcla de emociones. Es raro, después de tanto tiempo de estabilidad, en todo sentido, de pronto sacar el piso y darte cuenta que no saber lo que hay abajo ni lo que hay arriba es muy gratificante. Por lo menos así lo estoy viviendo ahora. Bien. El invitado esta semana es Fernando Barrera, que es comediante y es productor también, principalmente. Es el principal responsable del circuito de bares del conurbano con Stand Up Sin Barreras. Estuvimos hablando bastante de eso. También de las diferencias entre lo que es programar una sala o un bar y producir en teatros, que es lo que más se está haciendo últimamente. De cómo es esto de la independencia laboral. Y una primicia que da en un momento, Fernando. Así que van a tener que escuchar hasta el final para enterarse. Fer vino a casa justo antes de cortar con esto, creo que fue mediados de enero. Estuvo en casa y ahí es donde tuvo lugar esta charla con empanadas de la guitarrita, que lo recomiendo. Por más que hayan cobrado ellos por la docena de empanadas o la media docena, no me acuerdo cuánto fue. Yo los recomiendo igual porque me encantan las empanadas de ese lugar, más que nada las de carne picante, que son una cosa enorme y muy buena. Vayan a la guitarrita y díganle que vienen recomendados por Hablando por Afuera y por ahí la próxima me dan una faena gratis. No sé. ¿Qué más les puedo decir de Fer? Bueno, ya hablamos del circuito de stand-up sin barreras, que es muy importante, creo yo, que haya gente así que salga a buscar bares y a cerrar bares y que cierre más trabajo para comediantes. Ojalá que sigan creyendo. Ojalá que siga creciendo, así se dice, el circuito de bares y que cada vez haya más gente en actividad rotando. Hablamos bastante de producción. Para mí es un poco nuevo este mundo. Ahora estoy incursionando en. Siempre estuve con la autogestión, digamos, pero producir para terceros. Estamos en el Sendas. Aprovecho para invitar a la gente al Sendas a ver a Ezequiel Campa o a alguna de las otras funciones que tenemos en la trasnoche. Este sábado pueden ver a Brian Rulangi y a Chris Domínguez, que es una gran propuesta. Es una gran propuesta. Y a Ezequiel también. Pueden ver los dos, ¿por qué no? Me pueden escribir y pueden acercarse al espacio Sendas a ver los dos. Es un muy lindo lugar para ver comedia. Y bien, yo creo que eso es todo por ahora. Vamos a compartir unos links como siempre. Nada más por ahora. Se hizo larga esta introducción, no sé, no estoy fijándome el tiempo, pero bueno, había muchas cosas para comentar. Ya iremos conversando más en el transcurso de los programas, creo yo. Muy contento de estar de vuelta. Bienvenidos a Hablando para Afuera con Fernando Barrera. Bueno, muchas gracias por haber venido a casa. No, no son muchos los que se graben acá En serio, en casa. me siento Sí, un privilegio. Un gran privilegio. Y más que cocinaste y todo, realmente. Cociné unas empanadas, sí. Espectaculares. La de carne picante me voy a acordar un Son la tiempo. especialidad de la casa, la carne picante. Me encantó lo que me mandaste, que hablábamos antes de la ubicación en tiempo real. Yo no ¿Viste? sabía que existía eso. Y está bueno, por lo menos así le saca la ansiedad a quien te está esperando, va siguiéndote. Y te va viendo que con el iconito es como un videojuego, Es estamos viendo genial. qué es lo que va haciendo. Es un tema, viste, ya ahí con eso no podés mentir, ¿no? Estoy a No, 5 minutos claro. y Sí, sí, estás en la sí. Sí, eso pampa es, y. es bueno o malo según cómo se mire. Tal cual. ¿Qué estás haciendo ahora en el verano? ¿Estás laburando en el verano? ¿Estás más tranqui? No, no, estoy trabajando bastante. Estamos. Buscando nuevos lugares, como siempre, armando, organizando, viendo cómo, digamos, a raíz de que el año pasado se empezó a trabajar más con teatros, más con producciones, como yo digo siempre, ¿no? Producciones, producciones, digo, cuando te tenés que encargar de que se llene la sala y demás, porque el bar, que es el fuerte que nosotros tenemos ya hace 6 años ya, Seis años este ya. circuito, sí, yo creo que fue el primero, me parece. Pues más allá de que en el oeste hubo stand-up, me acuerdo con Mariano Potel, que arrancó en su momento allá en Morón y demás, pero así continuo, por ejemplo, yo hay un bar, el Zoo Café, que está en Ituzaingó, lo tengo hace ya 6 años. Seis años. O sea, una continuidad bastante importante. Sí, bastante importante. No hay mucho que se... Bueno, no. Showtime también, ¿cuándo estuvo y, con Mariano? Como Maxi, digo. Y ellos creo que estuvieron... Hasta el año pasado estuvo... Bah, hasta sigue el año pasado igual, estuvo, ¿no? Maxi Showtime y sigue. Ahora sigue, pero... Sí, bueno. El belga. Sí, sí, uh-huh. Sí. Pero ellos arrancaron creo que un año o dos después. Ah, mira. También haciendo, armando el circuito. Y sí, nosotros arrancamos en el 2012, fines del 2012. Se arrancó con eso, mirá. Mirá, yo no podía creer el otro día cuando hablábamos con el Socafé, digo, vamos a hacer una fiesta. Y tendrían, gente. Sí, ese fue el primero del Socafé. Ese fue el primero, ese fue el puntapié, y de ahí se fueron sumando, y obviamente viste que van bajando y subiendo, pero digamos el que más tiempo está es ese. El que más mantuvo. ¿Sabés que yo antes de ir al Socafé, fui por primera vez el año pasado, pero antes pensaba, tenía la idea de que era un zoológico? Posta, pensé que era tipo un bar en un zoológico y que ahí se hacían los shows. Tiene una ambientación, viste, re loca, ¿no? Con sí, el sí. Tema de... Pero bien, se cuida bastante. No, estuvo muy linda la función ahí. Pero bueno, digo, con la intención de armar este circuito de comedia, mi idea siempre era, y es, digo, con la parte del circuito, es lograr que el comediante pueda laburar toda la semana, uh-huh. Lo posible, que pueda rotar... todo lo que más pueda. Ese es el objetivo, que labure todo lo que más pueda. Se suba este año. Vamos a ver si podemos empezar a hacer que por ahí comediantes nuevos puedan empezar a subirse con comediantes con más experiencia también, para que puedan empezar con eso. Ajá. Ah, querés hacer shows así más combinados, digamos. Claro. Sí. Por ahí con menos tiempo. Que por ahí que tengas vos la posibilidad, arrancaste hace poco, digo, te la podés bancar arriba del escenario en un lugar nuevo... Que puedas venir y hacer un 10 minutos. Ajá. Que la gente inclusive sepa que sos una persona. Porque la única manera, yo creo, de poder crecer en esto, ¿cuál es? Subiéndote al escenario. No hay uh-huh. otra. O sea, esto, viste, creo que es una de las pocas actividades que es solamente con la experiencia, con subirte, con subir y subir. No hay otra forma de mejorar y de claro. Llegar a ser bueno. A algunos les costará más, a otros menos, obviamente. Hay gente que tiene muchísima más rapidez, capacidad, no sé, lo trae de la cuna, ponele. Pero la idea es empezar a ver si podemos empezar a ayudar con eso, me gustaría. Está bueno, y el tiempo es una forma de dar un poco el indicio. A mí me gusta mucho un formato que vi afuera, que es tres comediantes. El primero, que por ahí es el más nuevo, o el más hace 10 minutos... Después hay un acto medio que hace 20, 25 y uno que cierra que hace 30, 40. Eso es ideal. Eso está buenísimo. Pasa que a veces eso no te lo permite, me parece... En el caso, digo, volviendo al tema, por ahí me fui un poco. El tema del circuito de los bares. La idea, yo digo, en los bares uno programa. Uh-huh. Es como que... Digo, es sencillo desde el punto de vista de la programación. Porque, bueno, digo, coordino con el bar. Más o menos los dueños hoy de los bares... A diferencia de cuando arrancamos, es como que ya conocen un poquitito más, vieron otros comediantes, hay tanta difusión que te dicen, che, me lo puedes traer a este. A algunos, bueno, les explicás que es imposible porque no están. Pero ya conocen los nombres, está bueno eso. Claro, conocen bastante los nombres, entonces van viendo. Pero por otro lado les vas explicando, decís, mira, hay un montón de comediantes que quizás vos no viste y que son tan buenos como cualquier otro y que tranquilamente va a funcionar muy bien. Que ese también me parece que es... lo copado y lo que hay que hacer. Entonces digo, es esa la programación. Y después obviamente que esté todo como corresponde, ¿no? Luz, escenario, si es que hay o no, pero bueno, dadas las condiciones que tenga el bar mínimamente como para poder hacer un show que esté bueno, o sea, que esté como del comediante. Claro, que acompañe, digamos, todas exacto. Las condiciones. Y después empecé mucho, ya también hace 2 años, a meterme más en producción, teatros, alquilar un teatro, armarlo... coordinar con el show, ofrecérselo a diferentes comediantes que por ahí están haciendo teatros más grandes, y eso ya es otro laburo, entonces te lleva, obviamente, en producción un laburo aparte, es un riesgo mayor. Y es acompañar un poco también el crecimiento del género, ¿no? Porque ya hay comediantes claro. Que no podés llevar a bares, supongo. Exactamente, exactamente. Y está bueno igual lo que decías de los bares, que por ahí ellos te proponen, no sé, un Pugliese, y vos decís, no, por ahí... No conoces a tal otro, pero es el mismo. Sos como una especie de Netflix, como si te gustó Pugliese, también te va a gustar estos tres que no conoces. Es muy buena esa definición, pero sí, es verdad, tal cual. Es decir, mira, realmente, bueno, ahí ya me agarré el cholulo a mí, para mí Pugliese es el uno, ¿viste? Es crack, pero vos decís, pero no te gustó Pugliese, pero te puedo asegurar que este comediante va a estar Muy bien. O, bueno, querés que venga a publicarse, se tienen que dar una serie de condiciones, digo, ya por un tema de respeto también al comediante, como para que pueda venir y, bueno, si hablemos del calle en todo caso. Uh-huh. Pero por lo general los bares no cobran entrada, entonces es lógico que se les haga difícil a veces algunos calles porque, o sea, no lo llegan a recuperar. O sea, un bar que tiene capacidad para 70 personas y va a ser gratis para un comediante como Pugliese, vos sabés que va a quedar gente afuera. Uh-huh. Entonces, no tiene sentido, es lo claro. que tratás de explicarles. Pero bueno, yo creo que hay muchos comediantes que hoy por hoy tienen que empezar a... que hay. Y gracias a Dios está cada vez más, digo, hay cada vez más comediantes que están saliendo, ¿no? Y entonces, parte del trabajo es conocer también comediantes y ver qué es lo que está pasando. ¿Y vos cómo haces ese? ¿Dónde ves? ¿Vas a otros lugares a ver? ¿Te mandan sí, videos? ¿Cómo se sí, maneja? Yo cuando muchos comediantes me contactan, por lo general les pregunto dónde están actuando, voy a verlos, pregunto si hicieron curso, no hicieron curso. Hay muchos que te mandan videos y te dicen, no, yo soy autodidacta, a lo cual siempre les sugiero, le digo, bueno, voy a verte, está todo bien, pero yo siempre les sugiero que hagan un curso. Uh-huh. Un curso como para poder ordenarte. Para mí es importante aprender la técnica. Porque más allá que seguramente hay mucha gente que tiene esa impronta de poder subirse o de ser muy gracioso. Viste que el que cree que es gracioso con sus amigos en un asado dice, ya está, yo me subo y hago reír a todo el mundo. Pero hay una obviamente, una estructura que está bueno conocer como para poder escribir. Y si tiene esa impronta seguramente le va a ser mucho más fácil. Claro. Pero trato de ir a ver mucho. Ahora hace rato que no voy, porque la verdad estuve con mucho con tema organización, viste, y buscando muchos lugares y acomodando lo que viene en el año. Pero sí, trato de ir todo lo que más puedo. Me cuesta, te soy honesto, pero no porque no quiera, sino porque ya por lo general desde el miércoles hasta el domingo arrancas con show. Uh-huh. Cuando tenés una noche libre, como que decís, bueno, querés descansar un toque, pero claro, sí, trato pagar un poco. Trato de ir y de ver, sí, a full. Y con los bares, ¿qué es innegociable para vos? O sea, cuando decís, bueno, no, mira, estas las mínimas condiciones, lo mínimo que necesito es esto, menos de esto no. Y lo primero, la comida, obviamente, no. Que el comediante esté feliz, que pueda comer tranquilo, sentado. No, yo creo que lo que es innegociable con un bar, primero que nada, es... lo que trato de que entienda es que el show de stand-up tenemos que lograr comunicar que la gente venga a ver un show de stand-up, que la gente que venga a ver el show. Uh-huh. Entonces digo, para mí es innegociable esto de decir, bueno, cuando se llena arranca, o no importa quién venga, tráeme un show. O sea, les da lo mismo exactamente. Uh-huh. Que venga un show de stand-up como que venga un cantante, un tributo. Entonces, cuando lo toman con ese concepto, es como que hasta a veces les digo, mira, no te conviene traerlo porque no va a estar bueno. Claro. Ni para vos, ni para el comediante, y no vas a lograr nada. Es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, para mí eso es fundamental. O sea, que entiendan de que esto hay que comunicarlo de esa manera, que tenemos que captar el público que quiere ver stand-up, tenemos que captar esa gente como el objetivo que se creó, decir, mira, estoy en Padua, si tengo que irme hasta Capital para ver a Nacho Arana, no. Uh-huh. Mira, justo viene el miércoles acá, lo voy a ver acá. Es eso un poco. Más allá que después, ahí te conocen, porque pasa muchas veces, no te habían visto, te conocen y después te siguen a otros lugares. Uh-huh. Pero digo que hay gente que dice, che, estoy el miércoles, voy, como algo, veo el show y a las 12 estoy en mi casa, 12:30 me fui a dormir. Claro. Entonces que es no fundamental. Iría exactamente. A Capital por ahí. Eso y después, bueno, ya empezamos, que lo que le pido es un lugar, obviamente, sonido, son esas tres cositas, que tengan un espacio, ya sea que no o no que tenga tarima, pero digo que tenga un espacio donde la gente lo pueda ver, un buen sonido y que sí remen conmigo, porque yo me sumo mucho al bar, no es que yo le digo, bueno, decime cuándo van y te mando el comediante, no, o sea, yo lo primero que le explico es que me sumo 100%, me asocio prácticamente con el lugar para que venga gente que quiere ver stand-up, que se entere. Después, bueno, las circunstancias dirán si era el lugar o no era el lugar, no lo vamos a saber, viste, hasta que por lo menos pasen 2 meses mínimo, o o tres. Eso te iba a preguntar. Hay un tiempo, porque también ellos lo que tienen que tener es paciencia y no esperar resultados inmediatos. Sí, exacto. Vos tenés ya más o menos con en tu experiencia decir, bueno, yo sé que más o menos para saber si empieza a funcionar o no, que son 3 meses. 3 meses. Yo te diría 3 meses. Un show que es todas las semanas. Sí, mínimo o mínimo 15 días, cada 15 días. Yo te diría que con 3 meses estás bien. Y vos les planteás eso como, bueno, sí, mira, sí, vamos a trabajar si es de acá a 3 meses. O sea, totalmente. No te lo voy a hacer por 2 funciones. Totalmente, es lo que les explico. Les digo, mira, puede pasar que arranquemos y te explote de gente las 2 primeras y la tercera baje y después empiece a acomodarse. O puede pasar al revés, que arranque con poca gente, más gente, se empieza a correr la voz. Y acá es donde tiene que ver mucho toda la potencia que le ponga el lugar. Uh-huh. Y tiene que ver mucho el dueño. Yo siempre pongo como ejemplo, digo, el Socafé, porque por ahí es el primero con el que trabajo. Pero lo que tiene ese lugar, por ejemplo, tiene 2 dueños que tienen muy claro su negocio. Uh-huh. Entonces, ellos tienen muy claro que el show, más allá de que la gente venga a ver el show, pero no es el show el que te tiene que llenar la sala, sino la propuesta. No sé si me explico. O sea, la idea es, porque él me dice, el día que no tengo el show, si lo tengo vacío... Entonces, no puede depender mi convocatoria del show. Entonces, ellos hacen mucho para que pase lo que pase los miércoles, que está siempre lleno cuando hay stand-up. Nunca suspendimos. Pudimos tener más o menos gente, pero nunca suspendimos. Entonces, ¿cuál es el secreto que tienen ahí? Que lo trabajan bien, lo comunican todo el tiempo, lo bancan. Si hay gente que no viene a ver el show, cuando llaman por teléfono un miércoles y te dice, che, tengo una despedida, te dice, mira, hay un show de stand-up. Te aviso esto porque durante la hora que hay stand-up tratábamos de que... Ah, está bien, o sea, lo cuidan. Lo cuidan el espacio. Pero por eso digo, enfocan a que los miércoles hay stand-up. Bien. No, acá. Bueno, y me decías que hay una diferencia entre programar y producir realmente los... que igual en los bares en sí, vos seleccionás a los comediantes y después un seguimiento, digamos... Tenés que hacer, va, qué sé yo, o sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar cuando tenés gente en un bar? Que te llamen y te digan que no está viniendo. ¿Vos decís con respecto al público en general, decís, o al comediante? No, al comediante y al... Sí, lo peor que te puede pasar, digo, que no te venga el comediante o que te diga que no puede venir, a eso te referís. Ajá, vos. Claro, sí. Sí, es me parece, nunca me pasó, yo igualmente, viste, es como que... Sí, te pasa, por ejemplo, que te llama el comediante y te dice, che, me ajusto, me salió el jueves un evento. Ajá. Sí, lo reemplazamos. O sea, pero es lógico, porque un evento versus bar, el calle siempre a veces es muchísimo más, lógico. Y eso está, yo siempre me pregunto, cuando pasa eso, ¿está bien visto? O es, porque está, por un lado es entendible si está bien, no le voy a hacer que gane menos plata, pero por otro lado ya uno ya estaba comprometido con... Y mira, yo también creo... Bueno, ahí tiene que ver un poco con quién es el comediante. Digo, hay comediantes que sabemos que tienen más seguidores que otros. Uh-huh. No importa, sin dar nombres, pero digo, si la gente va a ese bar ese día por ese comediante, y es como que ya cuando lo cerrarás previamente le decís, mirá, vamos sí, a tratar ya el compromiso. De... Claro, igual es por lo general ese tipo de comediante que ya sabes que tiene una convocatoria, nunca te lo va a suspender. Claro. Porque sabe esto. Pero por lo general después si es otro comediante que no es que tiene tanta convocatoria, que es muy bueno, vos sabés que lo podés reemplazar. Porque la gente, yo vuelvo a lo mismo, yo lo que trato de hacer con los lugares es que la gente compre el ciclo. Uh-huh. Es decir, me encantaría a la larga que pase esto, de decir, che, yo voy a ver Stand Up Sin Barreras, que es un circuito de comedia que siempre trae buenos comediantes. O el circuito que sea, digo, pero que voy y me siento ahí y no sé quién está arriba del escenario hoy, o más o menos veo, o por ahí lo conozco, lo escuché, pero voy a descubrir comediantes o a ver comediantes que a mí me gustan. Uh-huh. Ese sería para mí el objetivo, lo ideal, y es lo que trato de decirle a los lugares que tenemos que tratar de laburar. Porque si no, si, volvemos a lo mismo, si basamos todo en que 100% en la convocatoria de ese comediante, entonces, viste, es como que el día que no está ese comediante, ¿qué pasa? Lo tengo vacío. Claro. O sea, limitamos muchísimo. Uh-huh. Bueno, es difícil, es un laburo, pero hay que hacerlo. O sea, pero vuelvo a lo mismo, digo, la programación es una cosa para mí, más allá que es programación y producción, pero para mí la otra parte, la producción netamente de cero, que vos también conocés bastante y sabés el laburo que te lleva, uh-huh. donde estás el minuto a minuto, viendo qué hago, qué no hago, cómo hago promociones, cómo logro que la gente se entere que va a estar fulano en tal lado, porque tengo que vender entrada. Estás más solo ahí. Y sí, ahí es otra historia, ahí no tenés red de contención. O sea, más que tengo un buen comediante que va a estar en tal lugar a tal hora y tengo que hacer que la gente se entere que ese comediante va a estar. Bueno, ¿cómo hago? Ahí es donde digo, empezás. De la otra manera es como que ya en el bar, el circuito está armado. Claro. Está bien, uno lo armó, pero después llega un momento en que relaja ya camina. Un toque, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Vos empezaste con eso, ¿no? Empezaste con bares y después exacto. Llegaste a... Sí. ¿Cuál fue tu primera experiencia con producción, propiamente dicha? A ver, déjame acordarme, con producción, netamente venta de entradas. Uy, el Teatro de Luján, con Pablo Fábregas y Marina Ginsburg. Que el Teatro de Luján pasaba algo muy loco, que no tenía en ese momento... venta online, o sea que era todo entrada comprada en el teatro, o sea que no, digo, pero la incertidumbre que te da eso no sabes, o sea, era hice volantes, se hizo volanteada, che, que funciona, viste, porque la típica en cada lugar algo funciona diferente. No, acá la propaladora, el auto con el este sábado Pablo Fábregas y Marina Ginsburg. Posta, llegaron a hacer auto. Y era hacer auto, barrios. Encima me acuerdo, ¿sabes con qué creo que la pegué muy fuerte? Fue una de las primeras marchas, me acuerdo, que habían hecho de las mujeres y demás ahí en Luján. Y ese día aproveché que se llenó gente y estábamos volanteando a fondo también. En la marcha, full. Ni una menos. Sí, creo que, no sé si era ni una menos, pero era como que ya empezaba a verse más esta concientización también. Entonces, digo, había muchísima gente, bueno, eso, con la camioneta y demás, y me acuerdo que llamo al teatro yo el mismo día, y me dice, no, viene bien la venta, el teatro tiene 400 localidades. Me dice, viene bien la venta, un día antes me dice, no, hay unas 60 entradas vendidas. Y yo le digo... Viene bien la venta. No, pero la gente compra mucho acá, me dice el día. Y yo decía, viste, ¿qué hago? Porque, o sea, pero me retiro, digo, sí, con tremendo comediante, digo, meto 60 personas, me muero. Y vos sabés que terminamos metiendo 300 personas. Qué bien. O sea, el otro día a la mañana compraron y ese día hicieron. Y ese lugar funcionaba, en ese momento funcionaba más así. Como la gente estaba acostumbrada a decir, che, ¿qué hay? Obviamente que tenías dos comediantes de la puta madre y compraron en el momento. Y esa fue la pero corté clavos que no te lo puedo explicar, los nervios míos, ¿no? O sea, hasta el momento en que vi que se vendía, fue terrible. ¿Vos con los números sos más relajado, como decías, o sabés bien cómo ponele en una movida así? Sí. Vos sabés, bueno, necesito 72 entradas para que esto empiece a rendir. O digo, ese número lo tenés en la cabeza. Claro, o sea, sí, es lo primero que hago. El número duro, sí. Como, o sea, siempre digo, necesito esta cantidad de entradas como para poder decir, bueno, no importa si tuve que poner la mínima inversión, pero para que pueda cobrar el comediante y como para que pueda cubrir los gastos que tengo que cubrir. Para que sea algo respetable. Sí, eso lo tengo. Soy más relajado, es verdad que soy bastante más relajado. Soy un productor atípico. Como que no soy el enfermo del Excel, más allá que digo, con el comediante que trabajo, lo hago para que esté todo muy prolijo y claro en cuanto a entradas vendidas, descuentos, ingresos, gastos y demás, cosa de que lo compartimos con el Google Drive y estamos todos felices. Estamos todos en la misma página. Exactamente, sí. Pero si es mío netamente, si yo soy más relajado, no trato de no volver loco. Si yo me enfermo, no me vuelvo loco. Además, no soy un amante de las matemáticas, así que está bien. Le cuento a la gente, pero estuvimos hablando antes sobre Excel y distintas voy a venir a tomar cursos de Excel con vos. Y bueno, y después, bueno, tú, hoy en día, si tenés que trabajar, ¿estás haciendo las dos cosas a la par o te interesa irte más para el lado de producción en teatros? Y me gusta más la... Primero, económicamente, obviamente, siempre es mejor, es un riesgo mayor, pero bueno, como todo riesgo mayor, también tiene una recompensa mayor si va bien. He perdido mucha plata con eso y he ganado también, o sea, esto es así. O sea, es como todo. Nadie tiene la fija, me parece, en esto. Más o menos con algún que otro show, sabes, pero digo, me parece que no hay una... Nadie te puede asegurar nada en esto, es muy volátil. Debe ser, para mí, debe haber un paralelismo ahí con lo que es el comediante que por ahí viene bien, arranca, tiene muy buenas funciones y en una es un desastre y dice, ah, bueno, ya no soy bueno para esto. Debe ser difícil también para el productor bancarse la mala, o sea, la mala apuesta o algo que te sí, fue sí. muy mal con algo. Vamos a decir, ¿te pasó eso? Sí, me ha pasado de alguna vez hemos estado al límite y yo sufro, aunque te parezca mentira, sufro más, por eso digo que es atípico, los números los sufrís, pero más sufro por el comediante. Claro. O sea, yo sufro muchísimo eso. O sea, yo digo, por ahí si no gano guita, pero está lleno, o sea, es raro que no que pase eso, ¿no? O sea, muy mal de hacer los números, pero digo, sufro más por una sala vacía y que un comediante tenga que hacerle igual la función. A tener que sufrir, digo, por el miedo al que te vaya mal económicamente. Porque bueno, eso está bien, te puede pasar como en todo negocio. Yo creo que cada vez que vos organizás una función en un teatro, es como cada vez que vos decís, bueno, voy a poner un negocio X. Para uh-huh. mí es lo mismo, ¿viste? Cuando decís, che, voy a poner almacén, bueno, ¿qué necesito? Esto, esta es la inversión. Bueno, ahora tiene que venir el cliente. Bueno, para mí cada teatro es así. Decir, listo, arranco con este proyecto, sé que tengo estos gastos de publicidad y todo lo que tenga que ver con eso, necesito este tiempo para promocionarlo, para llenarlo, y te tenés que matar para que sea así. Después, bueno, hay un montón de circunstancias que pueden pasar, climáticas, no sé, situaciones que tratás de prever, pero bueno, puede fallar, diría Tuzán. Así que... Pero vos decías que uno puede... Digamos, es como cualquier negocio. ¿Vos antes venías del lado de hacer inversiones, de traer tus negocios o laburabas en...? Porque yo tenía entendido que vos laburabas en relación de dependencia. Correcto, ¿no? sí, yo trabajé en Garbarino muchísimos años. Si bien ahí me encargaba de... No era producción, pero me encargaba de todo lo que era parte de marketing, trade marketing, los eventos, con las marcas, ¿viste? Y toda esa movida. Uh-huh. Pero claro, ahí estás trabajando con inversión de alguien. Trabajando con plata tuya, claro. Exacto. Es hermoso eso porque claro. es mucho más seguro. Si sale bien, si es que bien que le dices, no, bueno. Exactamente. A lo sumo puede fallar algo y decir, bueno, ¿qué va a ser? Falló, el año que viene lo veremos de nuevo. Pero ya está. Pero es otra cosa, sí, es verdad. Yo te preguntaba porque tengo en este podcast, para la gente que lo escucha seguido, hay como una pequeña obsesión con el tema de vivir de la comedia y cuando uno da el paso ese, yo también toda mi vida laburé en relación de dependencia, hasta ahora estoy dando el paso a la independencia y por un lado, le quiero agradecer a Walter Gómez que me recomendó un par de libros sobre la gran. Independencia. ¿Ah, sí? Sí, muy, muy interesantes. Bueno, después pásamelo, mirá Walter. Uno se llama Vivir sin jefe, después me pongo los datos de cómo... Muy buena onda, mirá qué copado. Y es muy, por un lado, te incentiva mucho pensar que uno pasa a ser como comandar su propio barco y hundirse o no con sus propios méritos. Por otro lado, también toda la inseguridad de decir, y bueno, ahora depende de mí y si me va mal, no tengo un piso. O sea, ¿vos cómo lo viviste eso? Y al principio, sí, es verdad, es como que es duro. Yo cuando me fui de Garbarino, no arranqué directamente con esto. Hice el curso de stand-up con los chicos de Señales. Después de haberte ido... Apenas me fui. Estaba, como viste, en esa nebulosa uh-huh. De que te dejaste de laburar. A lo mío encima fue así de golpe, medio como que me echaron y por un cambio de muy muy político el asunto, no importa, digo, pero... Entonces, No te lo esperabas, no es que venías. No, me lo esperaba en el momento. O sea, si bien se veía venir mucha movida de estas cosas muy políticas, ¿viste? Pero no me lo esperaba directamente en ese momento. Pero bueno, todo bien. Digo, es como que cobras tu indemnización, haces un par de inversiones, te sacas la deuda, no es tampoco una cosa de locos. Entonces, empecé a hacer el curso de stand-up con los chicos de Señales, lo hice, mi idea era más actuar que producir, pero bueno, después viene el tema de hay que vivir de algo, y todos uh-huh. sabemos que cualquier comediante que recién arranca, a menos que sea, no sé, que venías de cuna, digo, es difícil vivir de la comedia de cero como comediante, digo, como, claro. como actuando nada más, obviamente. Entonces ahí es donde empecé a aplicar toda la parte de producción que uno venía haciendo. Y hablé en ese momento con Mariano Hurtado, uh-huh. que Marianito tenía un ciclo en Hurlingham en ese momento. Jack's Home. Exactamente. Muy lindo lugar. Un hermoso lugar, lo manejaba muy bien Mariano. Que tenía hasta proyección. Yo fue el primer lugar que fui que tenía que estabas proyectado encima de la pantalla. Sí, espectacular el lugar, espectacular. Después cambió de dueño, pues yo también lo tuve un tiempo después cuando Mariano me lo pasó. Ajá. Cuando Mariano ya después dejó de hacerlo. Y cambió de dueño, nada. ¿Ves esto que yo te digo? Si el dueño no es el que lo motiva, lo acompaña al proyecto, no sirve. Uh-huh, no claro. Sirve para nada. Bueno, nada. Entonces Mariano me empezó a presentar comediantes. De alguna manera, el que ya venía y conocía. Es como que te mandan una mano. Un gran apoyo de todos los comediantes. Realmente de todos. Todos. Todos vinieron, te ayudaban, colaboraban. Fede Simonetti y Pablo Picotto fueron uno de los primeros, me acuerdo, que vinieron. Bueno, obviamente los chicos de Señales de Humor también. Uh-huh. Pero todos. Yo, viste, recién hablábamos, digo, hasta Radagás, digo, vino, me acuerdo en su momento. Uh-huh. Que te gusta cuando esa gente decís, crece grosso, porque decís, sabés que la laburaron muy claro. De abajo, viste, pero de verdad muy de abajo. Y entonces, digo, cuando empecé con toda esa movida de que yo dejo esto, digo, es como que empecé con un bar, con otro bar, necesitaba buscar bares rápido porque el ingreso no era tampoco una locura, entonces era como que eran los últimos cartuchos de indemnización ahí. Ajá. Mezclado con lo que iba ingresando y a su vez después un poco con los eventos. Yo en ese momento tenía mi grupo de stand-up que se llamaba Bipolares, que hacíamos con otra chica. ¿Con quién? Con Marina, una chica ya no hace más, Marina Comamala. ¿No hace más? No. Hace mucho ya que no hace más. Mira. Y sí, bueno, sí. Nada, entre eso, algo que actuábamos nosotros y algo de las entradas ahí rasguñábamos, ajá, más los bares que fueron creciendo, es como que empezamos a armarme mi sueldo, digamos. Mirá vos, mis ingresos. ¿Y los bares cómo? ¿Los bares los ibas a buscar vos? Los bares los iba a buscar y los sigo yendo a buscar yo, o sea... sigo yendo, me recomiendan. Muchas veces pasa que los comediantes te dicen, che, mira, me llamaron, yo no me dedico a la producción, le cerramos la fecha, me pasan la onda y obviamente yo después lo sigo. Que eso es lo que yo también a veces le digo a los comediantes, que está bueno, porque digo, yo lo que voy a tratar de hacer siempre es mantener el ciclo, uh-huh, porque lo manejo desde la producción y van a poder seguir teniendo un lugar donde ir a actuar. A diferencia de el dueño que llama por un evento puntual y después no hace más stand-ups, ¿se entiende? Claro, claro. Eso es lo que está bueno. Entonces digo, estaría bueno que se van, aunque sea una vez por mes, si no quiere hacerlo mucho. Después lo van haciendo cada 15 días, después semanal. Yo ahora tengo un bar en Long Champs que está haciendo jueves y domingo. Que creo que vos, no sé si fuiste todavía. Me parece fuiste. Que no. Bueno, ahora en breve ya. Porque vas a tener que ir, sí, porque es bastante la demanda de comediantes jueves y domingo. Jueves y domingo y que se llena. Y arrancaron así, ¿no? Así de golpe, dijo el flaco, pero ves, volvemos a lo mismo, es la mentalidad del dueño. Uh-huh. El dueño dijo, tiró toda la carne al asador en cuanto a promoción, yo le armo los videos, los pone en la pantalla gigante, lo anuncia todo el tiempo en su página, todo el tiempo busca gente que quiera ver stand-up. Entonces digo... La comunicación está buena y el tipo jueves y domingo tenemos siempre un piso toco madera, uh-huh, de 70 personas. Qué bueno. O sea, y ya han ido varios a actuar y la pasan bien, la gente escucha, se divierte, tiene un escenario armado grande. Entonces el tipo buscó eso, uh-huh, ¿viste? Es fundamental, si no, uno solo no lo hace. Claro, y supongo que de todas formas ahora por ahí tenés la ventaja cuando vas a buscar lugares... Que ya tenés una carpeta, ya hay como un circuito armado y decís, mira, te propongo sumarte a este circuito. Exactamente. Pero cuando arrancaste, ¿cómo hacías? ¿Cuál era tu argumento? ¿Tenías que ir y convencer a alguien, mira, esto va a funcionar, pero no tenés que confiar en mí? Iba 20 veces, iba. Uh-huh. O sea, era ir una vez, justificar el ingreso, por decirme, ese es el tema, explicarle cómo era. Algunos te decían, ¿qué es stand-up? Pasaba esto, uh-huh, estándar, pero ¿qué es estándar? ¿Cuentan chistes? No, viste, explicarle todo. O sea, era jodido. De hecho, el Socafé era... fue una locura porque el Socafé siempre nos reímos cuando lo contamos, pero me deben haber echado por lo menos 5 veces. No, ¿ah, flaco, sí? Sí, no jodamos. Ya está. O sea que hay que insistir, o sea, no es una... Sí. No, hay que insistir. Yo, viste, era como que... hasta que un día fui y le dije, mirá, si no funciona te lo pago yo, mirá. Mirá. O sea, dejate de joder. Ya llegué a una confianza con el encargado, con buena onda. Pero no, o sea, no te echaba literalmente, no es que mala onda, pero era como que no le daban bola, porque ellos tenían los jueves de bandas. Uh-huh. Entonces era raro hacerlo un miércoles, mitad de semana. Viste, era como que al principio... Pero después, una vez que corrieron el riesgo y se metieron, le dieron. Y fue bien, y fue bien. Y después de ahí salió Moreno. En Moreno había otro bar que ahora cada tanto lo hago, pero que en ese momento también fue lo mismo. Y ya de Moreno fueron saliendo otros, Luján, y hoy ya tenemos bastantes bares. Y es bueno saber eso, que por ahí hay que insistir, para el que le interesa salir a buscar bares, porque yo una vuelta hace como 5 años en Gesell fui con mi carpetita a 3 bares, los 3 como que no me dieron bola y dije, bueno, no se puede, esto no es... Y yo ya tiré la toalla. Además es que buscaste una plaza jodida también, porque la costa para mí es... Pero el Mero todavía no era lo que es ahora, no estaba ni el Gesell, ¿sí? Plaza, no, era cuando... Ahora es peor, te digo, no sé si... Fui a Cachavacha, un par de bares de por ahí, y no... Yo a la costa como le tengo un poquito de respeto, de idea, no sé. ¿Qué ¿Hiciste yo, cosas en la costa este sí, año? Sí, hicimos. No, este año no. Este año, mejor dicho, hay un grupo que no hace netamente stand-up, que está en un teatro en Santa Teresita, que está yendo muy bien, que estamos moviéndolo, que son unos chicos de Luján, uh-huh. Que se llaman Tricaniloni, hacen otra onda de... No es stand-up. Que los vi, bueno, en comedia, están, ¿no? Publicados. Claro. Que ves, ahí esa es la otra. Mi idea también es empezar, digo, con la producción es poder producir humor, comedia, uh-huh. No solamente stand-up. Si es stand-up, es que armamos este circuito que se llama Stand-up Sin Barrera. Pero después yo tengo armada mi productora, que es Producciones Sin Barrera, donde la idea es poder producir otros tipos de show que no son netamente stand-up, ¿no? Por ahí. Y entonces, digo, este año fue eso solamente. No me metí de lleno en la costa, porque para la costa es mucho laburo, no lo podía hacer, no podés abarcar todo. De hecho, viste que hablábamos, digo, voy a tener que empezar a agrandar un poquito el equipo y ya estamos en esas vías, porque para poder dar soporte bien como corresponde, yo me involucro mucho, viste, con el comediante. Sí hice una vez temporada que actuábamos en un bar fijo de lunes a domingo prácticamente, con 2 días de descanso. Y estuvo bueno, pero era otra cosa, o sea, era un lugar fijo. Pero después teatros así, netamente en cantidad en la costa, no hice. Y por ahí fue para mejor. A mí me dijeron que estén en distintas producciones, como que está muy difícil, como que hay demasiado sí. stand-up y por ahí no tanta gente. Pasa, es un laburo, vos sabés que la costa no es fácil, o sea, la costa para mí es mucho laburo, es volantear todo el día, pero es todo el día, caminar a la playa, caminar a la peatonal, a la noche en el momento del show. Y nadie te garantiza nada, pues la gente, hay que moverlo, ¿viste? No es joda. O sea, a veces muchos te dicen, ah, te vas a la costa, te pasas de vacaciones allá y de paso actúas. No, ni loco. Ni loco. Bueno, y malo es que tenemos familia, o sea, imagínate, para mí sería un quilombo, tengo por lo menos, ¿qué veo? Me voy 3 meses de mi casa. ¿Viste? Sí. Es un tema. Bueno, 1 mes y medio, porque en realidad el fuerte es 1 mes y medio, ¿no? Son 45 días, pero... ¿Viste? Y dejás descuidado muchas cosas de acá, que son las que te mantienen durante todo el claro. año. Y es un sacrificio. ¿Sabés que yo eso lo aprendí mucho antes del stand-up? Lo que de la costa era un sacrificio, porque mi familia, mis viejos eran y mis tíos eran muy amigos de la familia de Esteban Mellino. ¿Te acordás del profesor sí, Lametán? Sí, obvio. Y veraneamos juntos en Mar del Plata y ellos estaban en la carpa al lado. Y en medio de la tarde él se disfrazaba de Lametán y se iba a volantear por la playa. Y ya era un tipo que había estado en las películas con... Era conocido, pero no podía dejar de hacer ese trabajo. Es que, y eso debe haber sido lo que le debe haber garantizado una buena temporada, porque claro. si no, esa es la otra. Yo lo viví, ves, por ejemplo, en Mar del Plata, yo viví la otra, la de, no en stand-up, pero por ahí, otro show donde las figuras X, era pongo carteles, tiro acá, tiro allá, escuchame, yo soy Fernando Barrera, actor reconocido, y no te va nadie. Y después ves cómo esos actores salen a la calle a saludar, a que la gente se saque foto, a decir una cercanía más allá. Y es lo que por ahí les ayudó a poder llenar un teatro. Hace una diferencia. Es como la política, digo. Si no sale a la calle a tocar timbre... ¿Salir a besar bebés? No. Hoy yo creo que... Ojo, hoy cambió mucho. Hoy la gente tiene mucha más llegada con el famoso. Antes me parece que era como que era diferente, ¿viste? Hablo del tema famoso, pero hoy tenés que salir a buscarlo. Hay mucha propuesta. Entonces digo, tenés que hacerlo, hay muchas cosas que están en juego. Que tengas un buen diseño, que sea un nombre que garpe, que guste. O bueno, obviamente el fenómeno de redes sociales, Instagramers y todo, hoy ayudó muchísimo. Bueno, y con lo de Estábamos hablando de la independencia. Vos, cuando empezaste a buscar los bordes, ¿cuánto tiempo te... ¿Tenés una idea más o menos cuánto tiempo te llevó acomodarte, digamos, hasta que empezó a funcionar Startups Sin Barreras? Sí, no, y a mí yo te diría que por lo menos 2 años, como para decirte, tengo una independencia realmente económica bien. Sí, 2 años por lo menos me llevó a acomodarme. Sí, sí. Uh-huh. Sí, totalmente. Entre conocer, ver, aprender, obviamente, porque en esto, viste, era ya te digo, era nuevo prácticamente. Uh-huh. Entonces, sí, 2 años tranquilamente de mucho, mucho esfuerzo, mucho laburo. Mucho laburo de buscar, de probar, de tener dueños que te hayan cargado, de tipo que después no te cumplan. No los comediantes, con los comediantes siempre de primera. Nunca tuve un problema. Pero digo, más que nada con el lugar, ¿viste? ¿Te ha pasado que en algún lugar te digan, no, este no me gustó, no te pago? Sí, o me ha pasado de que por ahí no venga gente y te diga, no pago. A lo cual el comediante nunca se enteró. Claro. La interna es yo con el lugar, ¿no? Obviamente. No le voy a trasladar ese problema al comediante, que no tiene nada que ver. Uh-huh. Pero más allá que muchos comediantes se han enterado y se solidarizan, por eso te digo que es mucho el apoyo que yo tuve siempre de todos los comediantes. Uh-huh. Es muchísimo, algunos más, otros muchísimo más todavía. Pero sí, me ha pasado. Que no te quieran pagar por esto. Pero por más que ya se haya hablado de antemano, bueno, es tanto por función, sí, sí. Y... Es que... Ahí viene el tema también, quizás un tema de error de uno. Si no lo dejaste bien en claro del primer momento, uh-huh, se entiende que no existe. Entonces digo, hoy por hoy ya tomás un montón de recaudos. Hoy es prácticamente como que le hago un contrato sin que se firme, donde yo te dejo estipulado todo. O sea, porque digo, yo hago todo el esfuerzo para que venga gente. Vos tenés que hacer lo mismo. Si no vino gente, o sea, está todo bien. Aparte, el día que explote el lugar no te voy a cobrar el doble. Exactamente, es eso mismo le digo. Acá te explota, se llena, agotó, vos vendiste muchísimo más, vos no vas a pagar más a mí porque se llenó. Uh-huh. Si no, viste, que... Pero básicamente tuve 1 o 2 problemas con eso, que se solucionaron, o suspensiones a último momento. Eso, gracias a Dios, también, toco madera, no me volvió a pasar, pero digo, eso que te llame el día de la fecha, che, mirá, viene floja la venta, vamos a suspenderlo. ¡Uy, la puta madre! O sea... Está bien, un miércoles, un jueves, más o menos, justo, viste, vos podés decir que será que es raro, viste, que tenga mucho compromiso, pero digo, hay momentos donde había muchos más circuitos en dando vuelta, digo, vos, por ejemplo, por ahí rechazaste otro, uh-huh, o así no hayas rechazado otro, así no sé, suspendiste una cena familiar, es tu tiempo, o sea, entonces te da bronca. Te da a veces bronca. Debe ser difícil manejar. Yo tuve una pequeña experiencia como un ciclo que fue en el shopping de San Justo el año pasado, que donde iba gente todos los jueves, no, o jueves por medio era. Y una vuelta me acuerdo que arreglé para que vaya Walter Gómez y Luciana Feisman, y me llaman estando ahí cuando tenía que empezar la función, y al principio iba yo también, pero después ya iban ellos solos. Walter ya había ido un par de veces. Y me dice, che, hay unos folcloristas acá en el escenario. Digo, fijate si están terminando. No, está, recién empezaron, me dijeron que van a tardar como 3 horas. Como, ¿qué onda? Y bueno, llamo a la gente del bar, del shopping, con los que tienen contacto. Nunca me atienden. Y le digo a Walter, bueno, vuélvanse y olvídense, yo me voy a encargar de que esto se cobre igual. Todo. Bueno, y después hablando con la responsable, resulta que ella me dice, no, fue malentendido porque esa fecha no era. Yo te había dicho el primer y el tercer jueves. Yo le mando el mail, digo, no, mira, acá dice el segundo y cuarto. Bueno. Cuestión que era como un error de ellos y le digo, bueno, todo bien, pero yo esta función te la tengo que cobrar igual porque los comediantes fueron hasta allá y por ahí tienen otra cosa. Y ella me dice, bueno, está bien, te hagamos esta fecha, te pago y hago una más y después cortamos ya el ciclo, como que se enojó con eso. Pero bueno, es difícil el momento, igual decir, pero sí, hay otra gente en juego, ¿no? Pero, y por lo menos vos lo tenías todo escrito también, está bueno. Uh-huh. O sea, digo, por eso digo eso, la importancia del mail bendito. Claro, que quede por escrito, sí, en lo que sea. Lamentablemente sí, porque ese comediante que fue ese día hasta ahí, estaba ahí, podía, ya te digo, haber estado otra cosa. Mirá si tenía un evento, un viaje, una gira, algo que suspendió para poder estar ahí. Está bien. Pero bueno, esos son más o menos los únicos inconvenientes que tenés problemas. O bueno, yo igualmente hay cosas que ya, gracias a Dios, las tengo preparadas. Digo, ando arriba del auto con un mini equipo de audio, micrófono... Y aunque te parezca mentira, tengo un tacho de luz abajo del asiento. Y ya me ha pasado de llegar o que te digan, no, está todo. Y vos ves si tiene un micrófono conectado a un centro musical. Vos decís, está todo bien, no tenés. Pero, y eso que lo preguntaste antes, digo, uh-huh. No es que vos quedó al azar. Le explicaste, lo arreglaste, todo. Pero por las dudas, digo, en ese momento, cuando vos decís, mira, no me puedo poner a discutir, hay que solucionarlo. Claro. Entonces, listo, bueno, se soluciona. Después sí, lo hablamos, nos sentamos, puteamos, todo lo que vos quieras. Pero en el momento lo tengo que solucionar. Ya tenés el backup. Tienes que laburar y ya está, ahí sí, otra no te queda. Es parte de la producción. Y bueno, y me decías que por más que te interesa más la producción ahora, con los bares tu vida también es seguir mantener el circuito y que crezca un poco los lugares. Sí, esa es la idea. Estamos ampliando muchísimo, gracias a Dios. Hay muchos bares que están entrando. Estamos haciendo mucha movida en Merlo, también con el teatro, en el Teatro Moreno una vez por mes, con entrada gratis. Ahí lo bancamos con sponsor y demás. Está bueno. Y tengo otros lugares ahora que se van a sumar. Así que la idea es darle difusión lo que más se pueda. En mi caso, me gusta mucho subirme al escenario. Yo laburo más como presentador. Uh-huh. Más allá que tengo mi material, que lo tengo ahí medio frisado con escribir, pero porque esto te lleva mucho tiempo. Claro. Entonces, está bueno. Pero bueno, también lo que trato de hacer es, cuando estoy produciendo, no actuar. Eso es obvio, porque es algo que aprendí a la larga también. La de cuidar un poco eso para... Que al principio eras de mandarte a hacer el... Y al principio era como decía, se puede hacer todo, que sí, que bien se puede hacer, puedes hacerlo, pero está mucho mejor, es más prolijo y te permite a vos también tener otro control. Si cuando decís, bueno, voy a hacer esta producción, no es que me sumo yo al elenco para actuar. A lo sumo, si es necesario, por un tema de organización, de presentar, pero porque me gusta, pero trato como de separarlo. Bien. Más inclusive cuando hay algunos shows más importantes, ¿no? De que sabes que tienen más más movida de cantidad de gente, entonces necesitas otros controles. Claro. ¿Y tenés algo así pendiente como para este año, a futuro, o a dónde te gustaría llegar con la producción? Y me encantaría... No, yo creo que lo que más me gustaría hacer es la de tener más teatros funcionando, con bastante más programación. Por lo menos tener todos los meses 2 o 3 teatros con shows así grandes que tengan una buena movida. Agarrar tipo un teatro y hacerte cargo de toda la programación de ese teatro. Sí. O por lo menos para eso es más difícil en los teatros, porque obviamente el teatro trabaja con muchos productores. Uh-huh. Ojalá pudiera en algún momento ser el programador exclusivo, lógico, pero ya es otro tipo de laburo que quizás no, en este año y por un tiempo no, porque ya te involucraría ser como digamos el responsable del teatro, ¿no? Uh-huh. Pero digo, más me gustaría poder tener decir, bueno, qué sé yo, tener una fecha por lo menos por mes en tal teatro, y sabes que vas rotando diferentes shows que hoy sabemos que está moviendo mucha gente. Eso sí me encantaría, pero porque me gusta mucho esa adrenalina de producción, y por otro lado porque económicamente sirve mucho más, siempre, obvio. Pero eso fundamentalmente. Y después estoy muy metido con esto de poder ver cómo puedo hacer que otros comediantes, los comediantes más nuevos, puedan empezar a subirse. Y sí, lo que quiero lanzar ahora a partir de marzo, si llegamos, es una escuela de stand-up. Epa, una exclusiva, hablando para afuera. Sí, totalmente. Esta es exclusiva, la tiro, porque cuando uno lo cuenta, yo creo que hay buena onda y se compromete a uno a que... No voy a dar las clases yo, que estén tranquilos, o sea. Sino la idea es decir, bueno, traes un docente que más te guste o que vos creas que es como un referente para vos, como si fuera un colegio. Básicamente es eso, que vos digas, bueno, traes el docente, armás la escuela como corresponde, que esa escuela después se genere en otros cursos que sean de otro nivel, coaching, charlas con comediantes copados, comediantes grosos que puedan transmitir conocimiento. Uh-huh. Yo soy un convencido que en esto garpa mucho el contacto entre comediantes con más y menos experiencia. Digo, no sé, yo aprendí muchísimo de cero cuando armé este circuito. Aprendí muchísimo, digo, creo que si no me va mal cuando me subo a monologar, pero digo, me va tan malo también como a cualquiera, a eso me refiero. Pero digo, aprendí mucho teniendo después charlas del tercer tiempo, digo, tomando una cerveza y comiendo una pizza con comediantes grosos, comediantes que tienen mucho recorrido en esto. Uh-huh. O sea, no sé, comer con Fábrega, hablando de producción y que él te cuente que le ha pasado, que también le ha ido mal, y que te cuente también de que le ha ido muy bien y que arrancó de una manera, Y esas cosas motivan a todos, porque decís, claro. Porque viste que en el inconsciente uno cuando arranca dice, oh, este tipo es un crack, este del momento cero, nació y así, nació crack. Uh-huh. Y decís, no, pasó por 20 millones de problemas y contratiempos quizás peor que vos, o arrancó en peores circunstancias que vos, y mirá hoy cómo con su esfuerzo llegó. Claro. Entonces digo, eso está bueno. A mí me parece que los chicos nuevos tendrían que buscar siempre eso. Porque también cuando te cuentan que alguien por ahí de mucho nombre, por ahí no le fue también, más allá del morbo que uno piense, ah, mira, no le fue bien, sino está bueno saber como, mirá vos, nada está todo un poco, nada está dado. Ni hablar, nunca sabés. Esto, viste, yo recién te decía vos, cuando lo escuché un día a Rada, que en una charla TED decía que él decía, yo no la pegué, pegarla es comprar un billete de lotería y me saco el gran premio. Eso es pegarla, tiene razón. Digo, son tipos que hoy para estar como está, pero hizo muchas, pero muchísimas cosas de chiquitito. Vos si analizás todo lo que hizo para poder llegar a donde está. Nunca jamás se quedó quieto, siempre estuvo innovando, buscando, haciendo. Uh-huh. Y para mí, digo, está bueno esto de poder empezar a mezclar comediantes que quieren dedicarse con comediantes que tienen más experiencia, que empiecen a probar, que empiecen a juntarse, a contactarse, a ver, digo, está bueno. Y en lo de la escuela también yo estoy viendo ahora como que por ahí es porque ya hay mucha, hay más cantidad de gente que hizo cursos iniciales, lo que sea, pero están funcionando mucho la especialización. O sea, el que da el seminario sobre tal cosa concreta, sobre cómo dar un evento, con distintos tipos de especializaciones dentro de la comedia. Eso está bueno también. Sí, sí, para mí eso está bueno. Por eso yo, para mí lo que debe pasar es tener una buena base de técnica. Vos después con la técnica me parece que podés crecer 100%, podés hacer todo. Yo siempre por ahí lo que admiro de vos, cuando te veo en monologar es... Este es mi momento preferido, cuando hablamos de mí. Cuando hablamos de vos, y luego solamente porque me hiciste el podcast. En este momento de decir, seguramente lo dice porque está ahí. No, pero posta, y con cualquiera que hablas, vos sos muy prolijo, o sea, en cuanto vos se ve perfectamente, el que estudió o vio la técnica, digo, está bien, porque está... Es prolijo como está armado el material. Entonces digo, para mí es eso. Y yo creo, por lo menos a mí, lo que me ha ayudado al momento de escribir es volver a la técnica cuando te vas un poquito. Porque viste que después es como que te enviciás y te vas un poco. Decís, uh-huh. Volver a la técnica de escritura es lo que te ayuda. Eso sumado, obviamente, a tener subirte al escenario, a subirte, que te vaya bien, que te vaya como el culo, que fracase 20 veces y que... mejores, y bueno, obviamente lo mejor es siempre tener un registro real de que decís, claro. Che, me está yendo mal, estoy haciendo cagada, o cambio esto, pruebo, no hay otra. Uh-huh. No hay otra manera. No, reaccionar a lo que está pasando. Yo me acuerdo, a mí me había agarrado mucho cagazo en el segundo año de estar subiéndome, de querer probar. Y me acuerdo hablando con Picotto, y Picotto me decía, no hay otra forma, me decía, tenés que subir y fracasar y mejorar y probar, no hay otra. Uh-huh. No existe otra manera. Sí. Así que un poco es eso. Los seminarios para mí también, lo que tienen después de haber hecho un tiempo, me parece, después de subirte un tiempo, está bueno porque te aclara esto. Ves ejemplos reales y puedes hablar con un poco de experiencia. Claro. Vivida, me parece. ¿Y de la escuela vos ya tenés, ya sabes dónde va a estar, todo? Y estamos en eso. Estamos viendo a ver en dónde un par de lugares, a ver qué onda, y hablando con un par de docentes a ver si podemos hacerlo. Pero sí, la idea es esa, me parece, y que sea con responsabilidad, ¿no? O sea, responsabilidad para quien viene también, de que realmente, digo, que sepa si está pagando un curso, está pagando un curso con alguien con experiencia, que realmente le va a aportar algo y que, uh-huh. Y que le va, más allá independientemente después que lo haga porque le guste, porque se quiere sentir seguro, porque quiere ser gracioso con sus amigos o porque se quiere dedicar profesionalmente a la larga, ¿no? Eso es indiferente ya. Claro. Bueno, bien. Es un... Hay cosas vistas para el año... Vamos a ver. Sí, ya lo dije, así me comprometo. Está muy bien. Porque viste, si no seguís cajoneando cosas. ¿Sabés que yo no te lo traes? Lo hablaba con... No sé. Nunca me acuerdo con quién hablaba la cosa. Pero hablaba de esto de que... Hoy en día, con cualquier comediante o alguien que está en el estándar que hablas, ya tienen claro qué es lo que quiere hacer, por lo menos en el año, cuáles son sus objetivos. Por ahí hace unos años, cada uno, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ahora como No sé si lo notas eso, como que cada uno ya sabe más o menos lo que quiere y sí. Habla también un poco del crecimiento del género por ahí. Sí, es verdad eso, es verdad, es como que... Sí, yo de hecho estos meses de organización te pasa mucho, empezás a hablar con un elenco, con otro, decís, che, vamos a empezar a hacer estas cosas y como que ya tienen bastante definido o están definiendo qué van a hacer, a dónde van a apuntar. Uh-huh. Si el objetivo es armar un nuevo show, si el objetivo es mejorar el unipersonal, si el objetivo es hacer teatros, o si ya están trabajando con algún manager, productor o algo así por el estilo. Sí, es como que yo creo que gracias a Dios está cada vez profesionalizando más. O cada uno está queriendo ser más profesional, me parece. A eso. Claro. Eso es el punto. Y tiene que pasar, viste que como todo tiene que pasar. Sí tiene que haber más unión, me parece, y más... Más poder esto de poder charlar suma mucho, enriquece mucho esto de poder intercambiar y digo, estamos todos en la misma. Para mí no es una competencia. Uh-huh. Más allá que uno compite para ser mejor uno, ¿no? Pero digo, me parece que hay para todo el mundo y que de hecho esto me parece que justamente es una de las actividades en las cuales la gente te va a ver a vos y me va a ver a mí y va a ver a otro. Y no se cancela, no es que... Exacto. Ya vi un show de stand-up este año. Exacto, ¿no? Exacto. De vos le puede gustar un estilo, de mí le puede gustar otra cosa y va a querer ver otro porque va a querer variar hasta que vos hagas de nuevo otro material y me parece que es así. Viste, no es que esto es Soda Stereo o los redonditos de ricota. Somos todos de uno, todos del otro. Viste, más allá de que te pueda gustar uno más que otro, desde ya, obvio. Claro. Y no a todos nos gusta lo mismo. Bien, bueno, yo creo para que voy a chequear acá si tengo algún tema que me esté... Ah, yo quería, en general, ¿notás el circuito de bares? Ya para ir terminando, porque estamos en... ¿se nota mucho la realidad del país con los bares? O sea, cuando el país por ahí está más complicado, ¿baja un poco la cantidad de bares, después sube? ¿O vos notás que es algo más constante o tiene que ver con el trabajo de uno? No, sí, se nota, sí, muchas veces se nota... Yo lo que creo que se nota ahí es cuáles son los bares que están mejor asentados que otros. Ajá. Más que baje. O sea, obviamente que te baja un poco la gente, le debe bajar al bar. Te lo dice el mismo bar. Sí, me bajó mucho el laburo, o antes tal día laburaba más o laburaba menos. Pero me parece que tiene que ver más con que el bar esté más asentado que otro. Hay, viste que, no sé, por ejemplo, ahora se pusieron de moda los patios cerveceros. Sí. Digo, son el parripollo, la nueva cancha de pádel del momento son. Yo tengo muchos shows de stand-up que ya me han pedido muchos patios cerveceros. Hay que ver si ese patio cervecero fue un boom del verano o realmente se posiciona durante el año como el lugar en su zona. Entonces digo, ahí es donde yo digo que tiene que ver cómo esté el bar. Pero... Por lo general, yo no noté tampoco que me haya bajado mucho la cantidad de gente. Siempre se fue llenando igual. Mira, bueno, ojalá que funcionen los patios cerveceros. Porque yo siempre que los veo, digo, acá debería haber. El sí. Stand-up es un... No, va de la mano. Está buenísimo. O sea, por eso te digo, ojalá funcione y ojalá se posicione bien. Digo que pero eso creo que va a tener que ver ya con un tema que no nosotros estamos totalmente fuera, que es... que dé el servicio que corresponde cuando tiene mucha gente y que lo siga manteniendo, ¿no? Obviamente. Claro. Pero recontra va. Una cerveza, mesas altas, mesas compartidas, esa posibilidad de ver un show. Pero además la ambientación está buenísimo. Está genial. Pero bueno, ojalá que siga creciendo eso. Esperemos. ¿Y te interesa, o te metiste alguna vez, lo pensaste... Estoy haciendo la pregunta de distintas formas, pero ¿pensaste en hacer algo parecido a un festival? ¿O involucrarte en cosas gubernamentales? Sí, la pensé. De hecho, bueno, este año íbamos a hacer algo y después, bueno, por un tema de tiempos no dio, pero está muy bueno esto que hicieron, por ejemplo, este festival que están haciendo ahora, creo que es en Tandil, me parece. El de Tandil, sí, el de Sierra. Es genial, eso es genial. Es muy, muy buena idea tuvieron y muy bien organizado está. Uh-huh. Para los que quieran saber más sobre ese festival, hablamos con Fer en el episodio de Fer Metilli, hablamos bastante de eso. Bueno, qué grande Fer, qué divina. Muy buena idea tuvieron, estaba copado. Sí, me encantaría hacer algo así en cada lugar. Con aparte se responde a eso, por lo que me decía ella, en el cierre fue gente de todos lados. Sí, totalmente. Y Sí, lo que pasa es que a veces es difícil. Yo, vos sabés, con el tema política no estoy muy, muy metido. Entonces digo, este año más o menos hablé con uno con otro, pero yo muy de afuera, no soy muy de meterme políticamente. Y lamentablemente hay cosas que tenés que estar metido. Es muy en contacto. Otro juego, ¿no? Sí, es un juego que no, que todavía no lo sé jugar mucho. No me metí. Pero, por ejemplo, sí me gustaría hacer cosas más, por ejemplo, cada tanto hacer más eventos copados a beneficio. Eso sí me gustaría. Bien. Eso es algo que tengo en mente, pero que todavía no lo hice, porque dije, el día que lo haces, lo tenés que hacer bien. Uh-huh. No hay medias tintas con eso, ¿viste? Es, cuando lo haces, lo tenés que hacer muy bien, organizado, transparente. Y para mí hay que hacer, cuando hagas un evento a beneficio, hay que hacerlo de verdad, ¿no? El de check-in quiere venir a ver un evento a beneficio, no. Vamos a hacer un evento, cobramos una entrada, juntamos guita de verdad y la donamos o trabajamos para tal cosa. Claro, o sea, porque él se mantiene el mismo proceso con una función cualquiera. Para mí sí. Pero yo por lo menos creo resultado. Que, porque cuando lo haga quiero hacerlo realmente que sea posta, ¿viste? Bien. Ahora vamos a hacer un par de eventos a beneficio, pero para, ¿viste? Con Mickey McFanto, que está con algunos problemitas. Uh-huh. Está queriendo, tiene que volver al escenario, está luchándola. Entonces digo, bueno, vamos a ver si podemos hacer. Porque él también hizo varios eventos a beneficio. Cuando estuvo acá, yo laburé bastante con él. Uh-huh. Y vos sabés que él hizo varios eventos a beneficio en diferentes lugares. Entonces la verdad que me parece que es una buena manera de devolverle mucho de lo que hizo también. Seguro. Bueno, Fer, yo creo que estamos bien. ¿Vos cómo te sentís? ¿Estás? Fueron 20 minutos que estuvimos nada más. Me siento buena charla cortita. No, muy cómodo. Muy buena la recepción en tu casa, hermosa bueno, casa. Muchas gracias por haber venido. ¿Hay algo más que quieras que tengas en tu cabeza? No, nada más. No, creo que nada más. Nada. Es bueno, nada. A ver, de hacer lo mejor para que esto siga creciendo y que podamos tener todos lugares donde poder actuar y donde poder hacer esto que tanto nos gusta a todos. Hacer reír. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.